Sección 37 de Antología de Cuentos Fantásticos de Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Coppelius 1. La historia de las maravillosas aventuras del estudiante Nathaniel hubiera podido comenzar muy bien en el punto en que envía al diablo al traficante en barómetros. Las tres cartas que mi amigo Lotario tuvo a bien comunicarme son como tres pinceladas trazadas al acaso en el lienzo. Se trata de bosquejar facciones y hacer después el colorido. Entremos en materia. Poco tiempo después de morir el padre de Nathaniel, Clara y Lotario, dos niños de lejano parentesco, fueron recogidos en la casa de la madre de nuestro héroe. Clara y Nathaniel se profesaron pronto una mutua simpatía, y ya eran novios cuando el segundo hubo de marchar a la ciudad de G, donde debía terminar sus estudios. Acabamos de ver que asistía al curso de física del profesor Spallanzani. Clara no era hermosa en la acepción vulgar de la palabra. Un pintor no habría visto en los contornos de su busto, de sus hombros y de su seno más que la imagen de la castidad. Pero tenía un cabello magnífico, que la rodeaba como un velo, y la blancura de su cutis satinado podía competir con la de la nieve. Un fanático por la belleza habría comparado los ojos de Clara con los lagos azules de Ruisdael, en cuya límpida superficie se reflejan con tanta pureza los bosques, los prados, las flores y todos los poéticos aspectos del más rico paisaje. A estas gracias naturales de la joven agregábase una imaginación viva y brillante, un corazón sensible y cariñoso, que no excluía lo positivo de lo razonable, como hemos podido ver por su carta. Los espíritus románticos no le agradaban del todo. Discutía poco con los que son aficionados a frasear, pero su mirada, llena de malicia, decíales con mucha elocuencia: «Amigos míos, inútilmente os esforzáis para conducirme a vuestro mundo imaginario. Esta manera de ver las cosas de la vida hacía juzgar muy diversamente el carácter de Clara. Acusábanla los unos de insensible y de prosaica, pero los espíritus privilegiados admiraban, bajo aquella fría apariencia, un sentido exquisito de la más pura delicadeza. Nadie amaba a Clara como Nathaniel, a pesar de su férvida exaltación por lo maravilloso, y la joven pagaba su afecto con el más tierno amor. Cuando el joven llegó a G, en la época anunciada a Lotario, voló a sus brazos poseído de inefable contento, y aquel día Nathaniel desechó de su memoria sin esfuerzo alguno a Coppelius y a Coppola. Sin embargo, Nathaniel tenía razón cuando escribió a su amigo Lotario que la presencia del maldito traficante Giuseppe Coppola le había sido fatal. Su carácter comenzó a ser sombrío y taciturno, y su alegría se convirtió en tristeza. Sus meditaciones místicas, de las cuales no era posible sustraerle, ocasionaban mucho enojo a la pobre Clara, sin que toda la sabiduría de sus razonamientos bastase para combatir la dolencia moral que mataba a su amado. Cierto día en que Nathaniel se quejaba muy formalmente de ver sin cesar al monstruoso Coppelius surgir entre él y sus esperanzas de futura felicidad, díjole tristemente: «Amigo mío, creo en efecto que ese hombre extravagante ha llegado a ser tu genio del mal, pero a nadie debes culpar sino a ti mismo, porque su fuerza existe solo por tu credulidad». Esta lucha del espíritu contrariaba a Nathaniel sin curarle de sus lúgubres preocupaciones, y poco a poco en su despecho consideró a Clara como uno de esos seres inferiores que, careciendo del don de segunda vista, no saben penetrar los arcanos de la naturaleza invisible. Todos los días desde por la mañana esforzábase para que Clara admitiese sus ideas y leíale tratados de filosofía oculta, mientras que ella se ocupaba de los prosaicos preparativos del almuerzo, diciéndole a veces: «Creo, en verdad, que tú eres el genio de mi café, porque me es preciso descuidar los quehaceres de la casa, perdiendo el tiempo para oírte discurrir. El agua hierve, el café se vierte en la ceniza, y adiós almuerzo». Nathaniel, furioso al ver que no se le comprendía, cerraba sus libros encolerizado e iba a encerrarse en su habitación sin que se le volviera a ver en todo el día. El enojo y el fastidio predominaron en las reuniones de familia y cesó la buena armonía entre dos seres que habían nacido para amarse y hacerse mutuamente felices. Sin embargo, el tiempo transcurría y al parecer llevábase algunas de las excentricidades del pobre Nathaniel, que veía la imagen odiosa de Coppelius alejarse cada vez más. El joven enfermo buscó en la poesía una distracción para desechar sus fatales ideas. Cierto día corrió en busca de Clara, con un grueso manuscrito en la mano. Era un verdadero poema, en el que había vertido todas sus impresiones, explicando sus sueños y todos los sufrimientos de su espíritu calenturiento. Comenzó la lectura en el pabellón del jardín. El aire estaba impregnado de los suaves perfumes de las flores. Los últimos rayos del sol poniente doraban las copas de los árboles. Nathaniel abrió su cuaderno y Clara siguió haciendo calceta, prometiéndose cerrar los oídos a una lectura que, en su concepto, debía ser muy enojosa. Pero cuando el joven hubo leído las primeras páginas, experimentó una agitación singular. Cayósele la media de las manos y quedó absorta contemplando a Nathaniel, dominado por el entusiasmo de una poesía delirante. Terminada la lectura, el joven arrojó lejos de sí el manuscrito y, con los ojos llenos de lágrimas y el pecho dilatado por los sollozos, inclinóse hacia Clara, cogió sus manos convulsivamente y exclamó con acento desesperado: «¡Ah, Clara, Clara!». «Amigo mío», dijo la joven dirigiéndole una mirada compasiva, «tu poema es absurdo. Arroja al fuego esa maldita obra». «¡Loca!», gritó Nathaniel levantándose de un salto y fijando en Clara una mirada sombría, aunque fija y sin expresión. Y sin decir más, alejóse corriendo, mientras que la joven procuraba en vano contener sus lágrimas. «¡Ay de mí!», murmuraba. «Jamás me ha amado porque no sabe comprenderme y me desprecia». En aquel momento, Lotario se presentó en el pabellón y, al ver a su hermana llorosa, exigió que le explicase la causa de sus lágrimas, pues amábala con la mayor ternura. Dos minutos después, corría en seguimiento de Nathaniel. Alcanzóle y le dirigió amargas reprensiones. El joven contestó con violencia. Entre los dos mediaron provocaciones terribles y, al fin, se dieron cita para el día siguiente detrás de la tapia del jardín. Durante el resto del día permanecieron mudos y sombríos, pero Clara lo adivinó todo, porque había visto preparar las espadas de combate, y entonces tembló ante el peligro que la exponía a perder a su hermano y a su novio. A la hora designada, las armas estaban sobre el césped, que muy pronto iba a teñirse de sangre. Lotario y Nathaniel se habían despojado ya de sus levitas, y con los ojos brillantes y la amenaza en los labios, iban a ponerse en guardia cuando Clara, con el cabello flotante, precipitóse en medio de los dos, exclamando: «Matadme a mí, pues yo soy la causa de vuestro desafío, y juro que no sobreviviré al que sucumba en este espantoso duelo». Lotario arrojó lejos de sí la espada, y Nathaniel cayó a los pies de su novia, murmurando con dolorido acento: «Perdóname, ángel mío, y tú también, Lotario, pues he sido culpable. Pero bien sabéis que os amo, y harto lo prueban mis lágrimas y mi arrepentimiento». El hermano y la hermana levantaron a Nathaniel y con sentida expresión hiciéronse nuevos juramentos de eterno cariño. Desde aquel día, Nathaniel experimentó algún alivio, pues la ternura de los seres que amaba había disipado de su cerebro una parte de los vapores que hasta entonces le perturbaron. Permaneció tres días más en la casa antes de marchar a G, a donde debía volver para cursar el último año de sus estudios universitarios, y se acordó que al cabo de este tiempo se establecería para siempre en su país natal con su prometida. La madre de Nathaniel ignoraba el desorden que el recuerdo de Coppelius había ocasionado en el espíritu de su hijo, y procurábase ocultarle este secreto para no afligirla, pues no dejaba de llorar la muerte de su esposo. Solo el nombre de Coppelius le producía accesos de desesperación cuando le oía pronunciar. 2. De regreso a G, Nathaniel se encontró con la novedad de que la casa donde él habitaba antes había sido pasto de las llamas, que solo dejaron en pie dos o tres lienzos de pared ennegrecidos y calcinados. Según le dijeron, la conflagración comenzó en una botica, y varios amigos de Nathaniel, que vivían cerca de la casa incendiada, pudieron salvar algunos de sus objetos, instrumentos de física y papeles, todo lo cual condujeron a otra habitación alquilada en nombre del estudiante y que estaba situada enfrente de la del profesor Spallanzani. Desde la ventana se podía ver muy bien el interior del gabinete, donde con frecuencia, cuando las cortinas estaban descorridas, veíase a Olimpia muda e inmóvil. Nathaniel se extrañó muy pronto de aquella actitud, que no variaba en lo más mínimo durante horas enteras, y a fuerza de contemplar a aquella hermosa mujer, sintióse como galvanizado. No obstante, su amor a Clara le llenaba el corazón, preservándole de las seducciones de la austera Olimpia, y por eso el joven dirigía solo de tarde en tarde algunas miradas casi distraídas a la estancia habitada por aquella hermosa estatua. Cierto día, en ocasión de estar escribiendo una larga carta a su novia, vio aparecer de pronto la desagradable figura de Coppola. Un estremecimiento nervioso le agitó al punto, pero recordando los argumentos de Clara y las noticias que le diera el profesor Spallanzani sobre aquel individuo, avergonzóse casi de su primer movimiento de espanto y dijo con toda la tranquilidad que le fue posible al inoportuno visitante: «No necesito barómetros, id a venderlos a mil diablos». Pero Coppola, sin hacer aprecio de aquellas palabras, entró en la habitación y, fijando en el estudiante una mirada siniestra, le dijo: «No solo tengo barómetros, sino también ojos, y muy buenos». «¿Cómo ojos?», exclamó Nathaniel. «Maldito loco, ¿qué quieres decir con eso?». «Vedlos aquí», repuso el vendedor abriendo un paquete, del que comenzó a sacar antiparras de todos tamaños y colores, en tal número que muy pronto quedó la mesa llena. El pobre Nathaniel creyó ver miles de miradas fantásticas fijas en su persona, y Coppola continuó sacando anteojos como si fueran inagotables. El estudiante sentía que su malestar iba en aumento, pero de repente, no pudiendo contenerse más, precipitóse contra el vendedor, cogióle del cuello y le hizo retroceder espantado. «¡Misericordia!», gritó Coppola cogiendo sus anteojos. «Señor mío, si no os convienen estos, no es razón para que me estranguléis. Tal vez prefiráis anteojos de larga vista, en cuyo caso puedo daros a elegir». Cuando todos los anteojos estuvieron guardados en el paquete, Nathaniel quedó tranquilo como por encanto. Los nuevos objetos que Coppola le enseñaba no ejercían ya en él ninguna fascinación, y algo confuso por haberse entregado a una violencia, quiso repararla comprando alguna cosa al traficante. Eligió un pequeño anteojo, cuya montura le llamó la atención por su exquisito trabajo, y para probarle, fijóle en dirección a la estancia en que Olimpia Spallanzani estaba sentada en el sitio de costumbre. Por primera vez veía sus facciones tan próximas, y aquella contemplación pareció encantarle, pero hízole volver en sí el ruido que Coppola producía golpeando el suelo con los pies, a tiempo que repetía con tono cadencioso: «Tre cecchini, tre cecchini». «Tres ducados». Nathaniel se apresuró a pagar y Coppola salió multiplicando los saludos y las muestras de agradecimiento. Mas apenas estuvo en la escalera, dejó escapar una ignoble carcajada. «¿Ese ladrón?», se dijo Nathaniel. «Me ha hecho pagar el anteojo 10 veces más de lo que vale, y sin duda se ríe del engaño». El joven arrojó a un lado el instrumento para terminar su carta a Clara. Mas apenas hubo cogido la pluma, la imagen de Olimpia le distrajo repetidas veces, tanto que al fin se levantó para ir a observar la ventana de la habitación. Esto le sumió en una especie de éxtasis, hasta que su compañero Segismundo fue a buscarle para asistir a la clase del profesor Spallanzani. Desde aquel día las cortinillas de la habitación de Olimpia estuvieron siempre perfectamente ajustadas, y el enamorado estudiante perdió el tiempo haciendo centinela 2 días, anteojo en mano. Al tercero parecióle que su cabeza se abrasaba y, poseído de una especie de delirio, salió corriendo de la ciudad. La figura de Olimpia se multiplicaba a su alrededor como por encanto. Veíala flotar por los aires como una nube de nieve, brillar a través de las cercas floridas y reproducirse en los cristalinos arroyuelos. Nathaniel no se acordaba ya de la pobre Clara, vagando a la aventura con la vista fija en el suelo y sollozos en la voz, exclamaba: «¡Oh, estrella de mi amor! No me dejes solo en la tierra. Lejos de ti mis días son amargos y mi vida se marchita como la flor agostada por el sol del desierto». Cuando Nathaniel volvió a su casa, oíase mucho ruido en la de Spallanzani. Las puertas se abrían, desmontábanse las ventanas y numerosos obreros iban de un lado a otro llevando muebles, mientras que algunos clavaban tapices con extraordinaria actividad. El amigo Segismundo anunció a Nathaniel que el profesor Spallanzani daría al día siguiente un baile magnífico, al que debía asistir lo más notable de la universidad, presentándose Olimpia a la reunión por primera vez. Nathaniel encontró en su casa una esquela de convite, y solo Dios sabe cuánta fue su alegría al penetrar en el salón espléndidamente iluminado, donde ya se había reunido la más escogida sociedad en torno del sabio profesor. Olimpia, engalanada con un gusto exquisito, era admirada por su belleza, y en sus perfectas proporciones solo se notaba una falta que consistía en un ligero arqueamiento del talle, resultante, al parecer, de un exceso de presión producido por el corsé. Aquella hermosa andaba majestuosamente, pero con una especie de rigidez que se atribuía a su timidez natural. Hubo un momento en que fue a sentarse al piano y cantó con un aire nacional muy a la moda, con acento sonoro y vibrante. Nathaniel la contemplaba sumido en una especie de éxtasis, pero como llegara un poco tarde, no le había sido posible colocarse en primera línea. Para ver mejor, sacó del bolsillo el pequeño anteojo comprado a Coppola y examinó discretamente las encantadoras facciones de Olimpia. En el mismo instante, declaróse el incendio amoroso con irresistible fuerza. Parecióle a Nathaniel que la bella hija de Spallanzani fijaba en él miradas llenas de voluptuosa languidez. Se le figuró que su canto resonaba en su oído con todas las sublimes inflexiones de un eco del cielo. Una nube pasó después por sus ojos. Su imaginación se perdió en las más lejanas esferas de lo ideal. Hubo un momento en que creyó sentir que un brazo amoroso le estrechaba el cuello y exclamó: «¡Olimpia! ¡Olimpia!». Las personas más próximas al joven se volvieron y riéronse en sus barbas, pero Nathaniel no hizo caso. Al concierto debía seguir el baile. ¿No sería el colmo de la felicidad bailar con aquel prodigio de hermosura? Pero ¿cómo atreverse a invitar a Olimpia? El estudiante osó sin duda hacer su petición, pues pocos momentos después viósele inclinado profundamente ante la bella. Un sudor frío inundó su frente cuando, con la extremidad de sus dedos, rozó los de Olimpia, pues la mano de la joven estaba helada como la de un muerto. Nathaniel fijó en ella su mirada y observó que sus ojos tenían la misma fijeza lánguida, pero recobrándose muy pronto de su temor y sorpresa, enlazó con su brazo el talle de la reina del Sarao y lanzóse con infinita gracia entre la multitud de bailarines. Olimpia valsaba con una precisión y un compás que llamó la atención de todas las damas. Nathaniel, después de conducirla a su sitio, estaba tan orgulloso y loco de amor que de buena gana hubiera provocado a quien se hubiese atrevido a invitar a Olimpia a bailar. Pero el respeto que le imponían el sitio y las personas le contuvo. Sentándose junto a la hermosa, tomó su mano y hablóle de su amor en los términos más delicados, aunque con todo el fuego de la pasión que sentía. Pero la virtuosa doncella solo le contestaba por un monosílabo gutural que difícilmente se podría definir. Murmuraba Olimpia. Nathaniel, perdiendo ya la cabeza, le decía: «¡Oh, mujer digna del amor de los ángeles, casto reflejo de la dicha de los elegidos, fija en mí tu dulce mirada!». Pero a todo esto Olimpia se limitaba a contestar con su perpetuo «¡Aj! ¡Aj! ¡Aj!». Durante esta singular conversación, el profesor Spallanzani pasó varias veces por delante de nuestros enamorados y los miró sonriendo de una manera extraña. Poco a poco, Nathaniel, a pesar de su preocupación, echó de ver que el brillo de las luces disminuía por momentos. Las bujías del salón se apagaban sucesivamente. La música y el baile habían concluido ya hacía largo rato, y el salón estaba desierto. «¡Oh, Dios mío!», exclamaba Nathaniel. «¿Será preciso separarnos ya? ¿No me permitirás volver a verte, ángel mío?». Y se inclinó sobre las manos de Olimpia para cubrirlas de besos. Más al punto, sintió en los labios el frío de la muerte y estremecióse de pies a cabeza. «¡Olimpia!», dijo con voz balbuciente. «¿Me amas?». La hermosa se levantó cual movida por un resorte, contestando como siempre. «¡Aj! ¡Aj! ¡Aj!». Y avanzó por el salón seguida de Nathaniel, que repetía a lo infinito sus enfáticas declaraciones. Olimpia se detuvo delante de Spallanzani, y éste dijo al estudiante: «Amigo mío, puesto que tanto os complace la conversación con mi hija, tendremos mucho gusto en recibiros cuando nos visitéis». El estudiante creyó ver abrirse para él las puertas del cielo y salió de la casa loco de alegría y de amor. El baile de Spallanzani fue durante largo tiempo asunto de todas las conversaciones y en particular de la más severa crítica. Los unos ponían en evidencia maliciosamente algunas torpezas que no pasaron desapercibidas y que indicaban que el profesor no estaba acostumbrado a tratar con la buena sociedad. Los otros, y estos constituían el mayor número, ridiculizaban las imperfecciones de Olimpia, conviniendo todos en que era una estúpida, lo cual justificaba convenientemente que Spallanzani se hubiera abstenido tanto tiempo de presentarla en público. Nathaniel se encolerizaba al oír estas cosas, mas no se atrevía a contestar por temor de comprometer a su adorada, exponiéndose a que le cerraran la puerta. Cierto día, Segismundo le dijo: «¿Cómo es posible, hermano, que un hombre razonable cual tú se pueda enamorar de una muñeca que no sabe decir nada?». Nathaniel contestó con aparente tranquilidad: «¿Cómo es posible que un joven con tan buenos ojos como los tuyos no haya comprendido los encantos y tesoros visibles ocultos en la persona de Olimpia? Mejor es, hermano, que no hayas visto todo eso, porque amarías a esa joven con una exaltación semejante a la mía, y yo conozco que no podría vivir junto a un rival, aunque fuera mi mejor amigo». Segismundo comprendió que el espíritu de Nathaniel estaba muy enfermo, y en su consecuencia quiso distraerle de sus ideas belicosas. «La belleza», le dijo, «es una cosa de pura convención, y el capricho interviene con frecuencia más que la realidad. Pero, ¿no te parece extraño que todos nuestros compañeros juzguen del mismo modo a Olimpia? Si en esta mujer hay un conjunto de bellas facciones y de formas seductoras, en cambio, no se puede menos de reconocer, después de examinarla, que sus ojos no tienen expresión y que todos sus movimientos parecen deberse a un mecanismo. Canta y toca a compás, pero siempre lo mismo y con igual acompañamiento. Y en cuanto a su modo de bailar, es verdaderamente automático. Esto es lo que yo he observado y lo que todos hemos visto, por lo cual deduzco que tu hermosa Olimpia es un ser sobrenatural, cuyo secreto se descubrirá algún día». Nathaniel hizo otro esfuerzo para contenerse y al fin contestó a Segismundo: «Todos vosotros sois jóvenes prosaicos. Todo cuanto hay de amor y seducciones en Olimpia no se ha revelado más que a mí, porque solo yo tenía facultades bastante delicadas para apreciar el tesoro que la fortuna me ofrecía. Comprendo que os desagrade, y también que ella no quiera oír vuestras insulsas conversaciones. Las pocas palabras que sus labios pronuncian son para mí como los jeroglíficos del mundo íntimo, donde las almas viven. Pero tú no sabes nada de todo esto». «Es verdad», replicó Segismundo, «y por lo mismo te dejo entregado a tus sueños. Pero si alguna vez necesitas un amigo en la esfera de lo real y lo verdadero, a la cual habrás de volver pronto o tarde, acuérdate de mí. Adiós. Nathaniel pareció conmovido al oír estas palabras, y ambos jóvenes se estrecharon cordialmente las manos antes de separarse. En cuanto a Clara, el estudiante la había olvidado por completo, cual si jamás hubiese existido, y para nada se acordaba tampoco de Lotario. El pobre joven pasaba todos sus días junto a Olimpia. Leíale versos, poemas, baladas y tratados de psicología, y la bella escuchaba todo esto con una paciencia y una impasibilidad fantásticas. Miraba a su amante con sus dos ojos negros y siempre fijos, y cuando Nathaniel, arrebatado por la pasión, se arrodillaba a sus pies, besándole las manos o los labios, Olimpia murmuraba siempre: «¡Aj! ¡Aj! ¡Aj!». Llegada la hora de retirarse, añadía: «Buenas noches, amado mío». Estas pocas palabras abrían al estudiante el mundo infinito de los amores platónicos. Creía pensar, obrar y sentir solo por Olimpia, y admiraba esa fuerza del amor que había atraído a sí el alma y las facultades de la hermosa doncella. Algunas veces tenía momentos lúcidos, y entonces reflexionaba sobre la extraña inmovilidad de la joven, pero al punto se decía: «¿Qué son las palabras? Vanos sonidos que se desvanecen apenas se producen. La mirada de Olimpia dice más que toda la elocuencia de los hombres». El profesor Spallanzani parecía tomar un singular interés en las relaciones de su hija con Nathaniel y prodigaba al estudiante las mayores atenciones y cordial benevolencia. Cierto día, nuestro héroe, armándose de toda su resolución para dar un gran golpe, se decidió a solicitar sin tardanza, con toda la gravedad conveniente, la mano de Olimpia. Para asegurar el éxito, creyó necesario, ante todo, hacer una declaración positiva a la dama de sus pensamientos, y a fin de comunicar al acto más solemnidad, buscó en una cajita un anillo de oro, recuerdo de su madre, que se proponía poner en el dedo de su amada a guisa de anillo nupcial. Lo primero que encontró en la cajita fue las cartas de Lotario y de Clara, las cuales separó con impaciencia, y cuando encontró el objeto que buscaba, corrió a casa del profesor. Al llegar al último tramo de la escalera, oyó un estrépito espantoso en la habitación de Spallanzani, producido por repetidos golpes en el suelo y las paredes, luego choques metálicos, percibiéndose en medio de aquella baraúnda dos voces que proferían tremendas imprecaciones. «¿Quieres soltar, miserable? ¿Te atreves a robar mi sangre y mi vida? ¡Es mi obra predilecta! Yo hice los ojos, y yo los resortes del mecanismo. ¡Vete al diablo, bribón! ¡Llévese tu alma, Satanás, aborto del infierno! ¡Devuélveme lo que es mío!». He aquí lo que decían aquellas dos voces formidables, que eran las de Spallanzani y de Coppelius. Nathaniel, fuera de sí, descargó un puntapié en la puerta y precipitóse en la habitación en medio de los combatientes. El profesor y el italiano Coppola se disputaban con furia una mujer. El uno tiraba de ella por los brazos y el otro por las piernas. «¡Horror!», exclamó Nathaniel. «¡Es Olimpia!». Y ya iba a coger del cuello a Coppola cuando éste, dotado de fuerza hercúlea, obligó a su adversario a soltar presa, gracias a una vigorosa sacudida. Después, levantando la mujer con sus nervudos brazos, descargó tan rudo golpe en la cabeza del profesor que el pobre hombre, completamente aturdido, fue a medir el suelo a tres pasos de distancia, rompiendo en su caída una mesa llena de frascos, redomas, alambiques e instrumentos. Aprovechándose de aquel desorden, Coppola se cargó a Olimpia al hombro y desapareció profiriendo una carcajada diabólica. Hasta el fin de la escalera oyóse el choque de las piernas de Olimpia contra los peldaños, el cual producía un ruido semejante al de unas castañuelas. La cabeza de Olimpia había quedado en el campo de batalla. Nathaniel reconoció con espanto una figura de cera y pudo ver que los ojos, que eran de esmalte, se habían roto. El desgraciado Spallanzani yacía en medio de numerosos fragmentos de vidrio que le habían ocasionado sangrientas heridas en los brazos, en el rostro y en el pecho. «¡Coppelius! ¡Coppelius!», gritaba con voz doliente. «¡Maldito ladrón! tú me robas el fruto de 20 años de estudios y de trabajo. Pero es igual, yo te he quitado los ojos. Sí, ahí están. Nathaniel vio a sus pies, efectivamente, dos ojos sangrientos que le miraban con fijeza. Spallanzani los recogió y arrojóselos al estudiante, tocándole con ellos en el pecho. Apenas sintió su contacto, Nathaniel, poseído de un acceso de locura, comenzó a gritar, diciendo las cosas más incoherentes, y precipitándose después contra el profesor, hubiérale estrangulado si los vecinos, llegando en aquel instante, no se hubieran apoderado de su persona. Fue preciso agarrotarle fuertemente para evitar una desgracia, y acto continuo condújosele al hospital de locos. Su amigo Segismundo le siguió llorando. El célebre profesor Spallanzani se restableció al poco tiempo, pues ninguna de sus heridas presentaba la menor gravedad. Mas apenas se halló en estado de resistir la traslación a otro punto, fuele preciso abandonar la ciudad, pues todos los estudiantes que tenían conocimiento de la burla de que Nathaniel acababa de ser víctima, habían jurado vengarse terriblemente del mecánico italiano por haber abusado sirviéndose de un maniquí de la confianza de personas tan recomendables como los estudiantes de la ciudad de G y sus familias. Algunos abogados propusieron instruir un proceso criminal contra Spallanzani como causante de la locura de que era víctima Nathaniel, pero el profesor había huido oportunamente y tampoco se volvió a ver al vendedor de barómetros y anteojos, Giuseppe Coppola. Cuando Nathaniel recobró la razón a fuerza de cuidados, pareció que despertaba de una larga pesadilla. Hallóse en la casa paterna junto a su madre, la buena Clara y Lotario, que lloraban junto a su lecho. Apenas abrió los ojos, su prometida fue la primera que le habló. «Ya está salvado, querido Nathaniel», le dijo, «y gracias a nosotros no serás víctima de una cruel enfermedad». «Clara, Clara», murmuró el joven, paseando sobre todos los objetos una mirada de asombro, cual si quisiera evocar sus recuerdos. Segismundo, que no había querido abandonar a su amigo enfermo, entró en la habitación y le estrechó la mano. Algunos días de dulce convalecencia completaron la curación del estudiante, y cuando estuvo del todo restablecido, anunciáronle que un anciano tío, que durante su vida pareció siempre muy pobre porque era muy avaro, acababa de morir, dejando a sus herederos una casa cerca de la ciudad, con un arca bastante repleta. Toda la familia se proponía ir a vivir allí tranquilamente. Fijóse el día de la traslación y antes de marchar se acordó hacer las compras necesarias para no volver a la ciudad en mucho tiempo. «Nathaniel», dijo Clara a su prometido, «¿quieres que subamos al campanario para contemplar una vez más las montañas y los lejanos bosques?» Al joven le pareció buena la idea y subieron solos, pues la anciana madre había vuelto a su casa y Lotario, no queriendo cansarse en subir una escalera de 300 peldaños, prefirió esperar al pie de la torre. Los dos amantes, apoyados en la balaustrada del campanario, contemplaban absortos el poético espectáculo que se ofrecía a su vista. Las copas de los grandes árboles ondeaban como las olas de un mar de verdura, y las montañas dibujábanse como siluetas de gigantescos fantasmas bajo el oscuro azul del cielo. «¿Ves aquel arbusto que se agita allá abajo?» decía Clara. «Diríase que viene hacia nosotros». Nathaniel, que no tenía la vista tan penetrante, buscó en su bolsillo el anteojo de Coppola, mas apenas lo hubo acercado a los ojos, saltó como un tigre profiriendo un grito ronco y feroz. Olimpia, es decir, su imagen, se le aparecía en el cristal del funesto anteojo. Nathaniel sintió que se le trastornaba el cerebro. Sus ojos se fijaron en Clara con siniestra expresión y después, cogiendo a la joven con fuerza convulsiva, quiso arrojarla desde la plataforma gritando: «¡Maniquí! ¡Maniquí del infierno! ¡Vuelve al diablo que te creó!» La pobre Clara, poseída de espanto, agarrábase a la barandilla con la energía de la desesperación, mientras que Lotario, oyendo por fortuna los gritos y sospechando alguna desgracia, franqueaba presuroso la tortuosa escalera de la torre. Cuando llegó a la plataforma, su hermana, perdido ya el conocimiento, estaba suspendida sobre el abismo. de modo que Lotario apenas tuvo tiempo de retirar hacia atrás el cuerpo de Clara, y para que Nathaniel soltara su presa, asestóle en la cabeza un golpe que le hizo dar vueltas como un trompo. Lotario bajó la escalera con su preciosa carga, y entretanto Nathaniel corría como un energúmeno alrededor de la plataforma, dando saltos peligrosos y profiriendo aullidos salvajes, que muy pronto atrajeron a una multitud poseída de terror. En medio de los curiosos apareció de repente el abogado Coppelius, que acababa de entrar en la ciudad. Algunos hombres del pueblo quisieron subir a la torre a fin de apoderarse del loco, cuya exaltación hacía temblar a todos los espectadores. «¡Bah! ¡Bah!», exclamó Coppelius. «¡Dejadle! Que ya sabrá él bajar solo». Y como mirase con la boca abierta las evoluciones del pobre Nathaniel, este último, que acababa de inclinarse sobre la balaustrada, divisóle de pronto, le reconoció y, profiriendo una carcajada diabólica, precipitóse de cabeza. Levantáronle destrozado, mientras que Coppelius se perdía entre la multitud. Algunos años después, Clara, que había abandonado la ciudad después de aquel desgraciado acontecimiento, hallábase en un país lejano, donde la encontró Segismundo, el amigo de Nathaniel. Era todavía una mujer joven y hermosa, y estaba a la puerta de una casita de campo. Cerca de ella, un hombre de fisonomía dulce y grave estrechábale la mano mirándola con amor, y dos graciosos niños jugaban a sus pies sobre el césped esmaltado de flores. Fin de Coppelius y fin de la sección 37.